Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a un nuevo programa que se va a empezar a formar, yo creo que a partir del próximo lunes. Va a ser un grupo de mexicanos unidos por la regularización de papeles que tuvieron una reunión el viernes y tenemos a dos personas que participaron en la primera reunión y en acción que se hizo en el CCR, en el Consejo Canadiense para los Refugiados, que fue bien recibida la presentación de 5 minutos que nos dieron en el espacio de su plenaria. Entonces, tenemos aquí a Daniel Verón y a Andrea Cores, que es integrante, aliada, miembro del MUR, Movimiento, me olvido, Movimiento Unido. No, Mexicanos Unidos. Mexicanos para Unidos por la regularización. Sí. Bueno. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo no sé si quieren comenzar leyendo lo que se llevó al acuerdo ese día o bueno, sus impresiones. Capaz que hacer un resumen de los episodios, ¿no? De lo que pasó. Para contextualizar un poco. Eso salió de... Bueno, está bien involucrado, digamos, en esto. Solidarité sans frontières. Solidarity sí. Across borders. O solidaridad sin fronteras. Gracias. Que, bueno, yo soy miembro de Solidaridad sin fronteras. Y salió de unas reuniones que... de talleres que llamábamos talleres de lucha contra la deportación y de ahí salió, vimos que había muchos mexicanos que enfrentaban la misma situación, que habían llegado en los últimos 5 o 6 años y que le habían procesado esa solicitud de refugio como la gran mayoría. Y muchos son rechazados simplemente. Y ahora llegan al punto que deportan a más y más de mexicanos de Canadá. Así que, bueno, era el... Sí, ver que había que hacer algo. Y con la gente que estaba ahí, muchos migrantes mexicanos, dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Y porque... caso por caso no logramos nada. Hemos peleado para Paola, ¿no? Paola Ortiz. Sí, Paola Ortiz. Se fue igual. Mediatizar más un caso no creo que se puede hacer. Y se fue igual. Así que hay que... Bueno, la conclusión era que tenemos que mandar algo colectivo, ¿no? Sí, claro. Y de ahí salió esa asamblea. Fue una asamblea constitutiva de lo que... iba a ser el MUR, Movimientos, lo quiero mexicanos llamar, es un movimiento, sí. Pero el MUR es Mexicanos Unidos por la regularización. Sí, bueno, en efecto, había el viernes pasado aproximadamente 40 personas, en su mayoría mexicanos, que todos teníamos en común esta preocupación por la regularización de los papeles aquí en Canadá. Y muchos de los temas que tocábamos era que realmente todavía existe mucho este mito que viene muchas veces desde México y desde nosotros mismos mexicanos, porque bueno, yo soy mexicana, y yo conozco cómo viene todo este pensamiento de que realmente los que piden refugio en Canadá y que son mexicanos, mucha gente piensa que lo hacen solo por obtener así como comodidades. Y realmente la situación en México es muy peligrosa. Y el hecho de querer venir aquí a pedir un refugio es totalmente entendible. Y es pues buscar la dignidad de todos los seres humanos. Y fue muy conmovedor para mí ver la cantidad de personas que había. Y pues que nos estábamos organizando para realmente hacer algo. Y pues el próximo viernes va a haber otra reunión. ¿En dónde, Daniel? Entonces, sí, van a seguir, parece, una reunión por semana hasta no se sabe cuándo. Pero para fortalecer el movimiento nos vemos el próximo viernes a las 18 horas en el Kuiperg, que es un lugar que está vinculado con la Universidad de Concordia. Es en el 1500 Boulevard de Maisonneuve, en la oficina 204. Repito, 1500 Boulevard de Maisonneuve, oeste, obviamente, en la estación Guy Concordia. Oficina 204. Así que todos los que están sí interesados en participar, que se siente que se quieren involucrar en ese movimiento, que me parece un movimiento bien fuerte, bueno, vengan. Sí, yo no sé si Andrea quisiera leer el texto que se presentó al Consejo o al Concilio de CCR, Concilio Canadiense claro, Refugiado. Se puede ver como un manifiesto de quiénes somos. ¿Quién es este grupo? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Ok, bueno. Dice, Montreal, Quebec, Canadá, a 26 de noviembre de 2011, que fue el día que se leyó. Somos un grupo de mexicanos y mexicanas, y aliados y aliadas, que lucha por la obtención de la regularización del estatus migratorio de todos, todas, los, las, mexicanos, mexicanas, en Quebec. Nuestro planteamiento constituye la demanda por un programa de regularización completo, continuo y abierto a todos, todas las personas que viven en Quebec y que no tienen un estatus legal. Quiere decir que no son residentes permanentes ni ciudadanos canadienses. Los programas de regularización han sido llamados amnistías en otros países, pero nosotros preferimos no utilizar este término, ya que un inmigrante no tiene por qué excusarse o pedir ser perdonado o perdonada por haber tomado la decisión perfectamente legítima y comprensible de inmigrar a otra parte del mundo, ya sea por razones políticas, económicas u otras. Los inmigrantes sin papeles y los trabajadores y trabajadoras temporales son de las personas más explotadas en el mercado de trabajo y dentro de la sociedad en general. Su existencia crea una realidad injusta al seno de nuestras comunidades, donde ciertas personas tienen acceso a derechos y servicios fundamentales, tales como la educación, primeros auxilios de salud y a las normas de trabajo, y donde otros son excluidos. Un individuo que no tiene papeles puede ser fácilmente explotado o explotada, ya que vive con el miedo constante de ser deportado o deportada. Estas personas viven a menudo en el miedo, la angustia y el aislamiento. En los últimos 9 de cada 10 casos de refugio han sido rechazados bajo el erróneo argumento de que somos falsos refugiados y que abusamos de la generosidad del sistema de asilo canadiense. Generosidad entre comillas. Nuestras demandas. 1. Entre migrantes buenos, justificados, y migrantes malos, injustificados. Exigimos que se reconozca que las diferentes manifestaciones de la violencia en México, económica, política, social, que siempre están interrelacionadas, nos han obligado a migrar. El reconocimiento de la responsabilidad del gobierno canadiense a través de los tratados económicos en el desplazamiento forzado de millones de nosotros y nosotras. Exigimos el reconocimiento de la importancia y de la necesidad estructural de la mano de obra mexicana en la economía canadiense. No a la doble pena. Y exigimos que paren las deportaciones y/o expulsiones. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Mexicanos Unidos por la Regularización. Sí, bueno, tal vez un punto que fue un poco el debate era esto de la doble pena. También como se preguntan qué es y ¿no lo puedes explicar un poco más, Daniel? Claro, la doble pena es la idea que una persona, por ser extranjero, tiene una pena más. Que no hay igualdad en la pena cuando tenés una causa criminal por ser extranjero, además de tu condena normal, digamos que fuiste juzgado, tenés una condena, haces tu condena, Y en teoría, la lógica quisiera que ahora, bueno, cumpliste con tu pena, ya puedes reintegrar la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por ser extranjero, te sacan, por ejemplo, la residencia que ya tuviste, ya lograste obtener, o el asilo, te lo sacan por haber tenido una condena. Es decir, tenés la condena normal más la condena que es sacarte la residencia. Por eso la llamo doble pena, y es totalmente discriminatorio, porque es por ser extranjero tenés una condena más por un mismo crimen. Sí. Y también, no sé, yo como ya participé en el Consejo Canadiense de los Refugiados, puedo hacer como algunas notas de las personas de las presentaciones que hubo. Hablaron del caso de Paola Ortiz, ¿no? Que nadie tiene el derecho de separar una familia. Artículo 2 o 15 de la comisión de no sé qué. Entonces, también era lo, como las contradicciones que hay en este sistema humanitario justo, que la vista que tiene Canadá, ¿no? Que es capaz de dejar a unos hijos sin su madre, o mismo de meterlos, encerrarlos en el centro de detenciones Laval, que mismo niños canadienses que han sido encerrados en el centro de detención Laval porque sus padres son migrantes, ¿no? Entonces, no sé, era como también todos estos aspectos que se van a tratar. Yo pienso que el próximo viernes en el Cooper Concordia, que está en el 1500 Maisonneuve Oeste, claro, en la oficina 204. Me parece también lo más importante la primera demanda que tenemos, ¿no? Que no se nos distinga, sí, entre los buenos, los malos, los falsos y los verdaderos refugiados. Porque eso, esa distinción son la distinción del lado del, bueno, del poder del gobierno canadiense, que es sí, poderoso, pues, opresivo, y que te dice, no, bueno, tú, vos, no sé, estás, no sé si te creo, tu credibilidad está un poco. Y para alguien que vivió tanta violencia, es como una continuación de esa violencia, ¿no? Cuando hay una negación de lo que podés vivir, de tu legitimidad, de estar acá, etcétera. Aunque sea poca violencia, aunque sea que no tuviste ninguna violencia, no importa nada al final, porque no venís acá a pasarte inviernos a menos 30 porque te gusta, porque querés el, no sé, el BS, el bienestar social. Es hay que sacar esa idea de la cabeza de la gente. La gente viene porque tiene que, está obligada a venir por los cambios, por todo. No, es como la idea de que tienen de dividir, y dividen primero a la propia comunidad, ¿no? Que diciéndole, haciéndole pensar, yo sí soy un verdadero refugiado, tú no. Tú te estás aprovechando el sistema. Tú no lo mereces, yo sí. Entonces, es como algo que ellos utilizan y divide como a la comunidad entera. Entonces, bueno, el tiempo se nos va corriendo. Yo no sé si quieran volver a hacer la invitación. Nos quedan 3 minutos. Bueno, nada más aclarar, muchas personas no sabían cómo llegar al Keeper. Y como una entrada del metro está cerrada, en donde está el café Depot, hay una puerta al lado y ahí van a ver que dice 1500 sobre el bulevar. Y ahí entran y está el elevador y es en el segundo piso. Y es más sencillo. Sí. Claro, así que vengan el próximo viernes a las 18 horas ahí en el 1500 Boulevard de Maisonneuve West, en la estación Guy Concordia, porque además, oficina 204. Porque yo creo que van a continuar los talleres de qué recursos hacer. O sea, siempre va a haber una reunión y siempre va a haber siempre información por parte, claro, de los de Solidaridad Sin Fronteras. Acá es construir un movimiento fuerte que exige la regularización de todos los mexicanos. Bueno. Les y más allá, todos los. Sí. Bueno, estatus para todos. Estatus para todos. Y también se va a hablar de una ciudad solidaria donde los niños también tengan acceso a la educación. Sí, muy importante. Hablando de niños, habrá una guardería y pueden traer sus niños si están con los niños, y que piensa que no pueden ir con los niños, sí pueden ir, y habrá comida, bebida. Habrá de todo. ¿Algo más que agregar, Andrea? No, pues los esperamos ahí el viernes y pues vengan con una actitud de apertura y de escucha a todas las propuestas para ir construyendo una comunidad con una propuesta solidaria y fuerte. Daniel. No, a mí me parece muy fuerte si se puede llevar y se puede llevar muy lejos esto y que puede ser un movimiento hoy porque frente, además que está, el gobierno se está poniendo más duro, hay que tener una respuesta fuerte y colectiva. Sí, claro. Y me parece ser el... Bueno, porque yo quería como agregar que no somos lo que ellos piensan, que les descomponemos la economía. Se las amejoramos, hacemos los trabajos que no quieren, bueno, estamos en muchas situaciones, lamentablemente el tiempo se nos va. Yo creo que seguimos la discusión el viernes. La discusión el viernes y vamos a tener ya este espacio para la comunidad mexicana, el MUR. A partir del próximo lunes, escúchenos, yo creo que ellos van a contar sus historias, le vamos a ofrecer ese espacio al grupo, entonces va a ser como muy también interesante. También en las ondas acá de Radio Centreville, el miércoles en la emisión de Dignidad Migrante, volvemos a hablar de esto, pero sí. Si no, vengan el viernes. Si no, el viernes y el lunes sigan a la escucha y cualquier comentario o sugerencia pueden llamar al 514-495-2147. Muy buenas noches. Gracias, Andrea. Gracias, Daniel. Gracias, feliz noches Noé. A todos. Gracias. Bye. Usted está sintonizando Radio Centreville, la radio comunitaria y multilingüe de Montreal, en el 102.3 FM o en el www.radiocentreville.com.